Nosotros, en general, la parte de la tripulación de vuelo va, en este caso aquí nosotros venimos con un especialista en sanidad, un enfermero especialista en medicina aeroespacial. Y aquí se va a embarcar un médico que acompaña a la señora, un médico de acá, que la va a acompañar, él es el facultativo que la atiende, y el enfermero nuestro, con sus conocimientos de medicina aeroespacial, va a apoyar todo lo que tiene que ver con la condición de la persona respecto del vuelo, porque en vuelo las condiciones son distintas en el suelo, la altura, hay menos presión, hay varios factores que pueden influir, entonces él va a asesorar desde esa perspectiva a la gente, a los que van a cargo. En primer lugar es sentir que uno está contribuyendo a algo tan vital como es resguardar la vida de una persona. Poder salvarle la vida a una persona, aportar con un grano de arena, es tremendamente gratificante y por supuesto es una cosa que como ser humano a uno lo llena de satisfacción, más que por lo personal, sino que por la posibilidad de, como decía, de poder contribuir a ayudar a alguien que está en riesgo principalmente. Así que desde esa perspectiva, todo el esfuerzo que se puede hacer hay que hacerlo.